Episodio número 7. Viajar haciendo arte y ser un lápiz nómada, con Andrea Vergareche. Bienvenidos a Viaja, Crece y Enriquece, un espacio para inconformistas que quieren crear su propio estilo de vida. Viajes, crecimiento personal y negocios online. Con todos vosotros, Alberto Aroca. Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Viaja, Crece y Enriquece. Primero de todo, darte las gracias por estar ahí y por dedicarme parte de tu tiempo. Que sepas que lo aprecio muchísimo y por eso pues siempre intento traer a personas que te puedan aportar muchísimo. Antes de nada, decirte bueno, que te puedes suscribir al podcast tanto en iVoox como en iTunes y aquí pues puedes dejarme también una reseña, con lo cual pues estarás ayudándome a que este programa crezca y nos pueda escuchar mucha más gente. En el episodio de hoy tengo conmigo a Andrea Vergareche. Andrea es la autora del blog Lápiz Nómada. Andrea viaja mostrando su creatividad en el camino a través de sus trabajos, tatuajes, ilustraciones, murales. En este episodio te va a contar cómo se convirtió en un lápiz nómada. Decirte que conocí a Andrea en un evento viajero y me sorprendió tremendamente por su espontaneidad, por su alegría, por su sencillez y por su carácter. Experimenté una gran sinergia con ella, ya que vivía de una manera, pues la verdad que muy acorde a mi filosofía. Cuando comencé con este podcast tenía claro que iba a ser una de las invitadas. Pequeñita por fuera, pero te sorprenderá lo grande que es por dentro. Una artista, una mujer valiente, de las que no se callan, de las que escriben con el corazón, de las que pintan con el alma, de las que viajan para descubrir, para descubrirse. Ahora, relájate un rato, ponte cómodo, ponte cómoda y descubre conmigo el mundo de la gente que no se conforma. Hoy con Andrea, hoy con este lápiz nómada. Vamos allá. Bueno, bienvenida Andrea, un placer tenerte por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Perfecto, aquí divinamente, aprovechando que todavía queda un poco de luz a estas alturas ya. Muy bien. Bueno, vamos a empezar. Para los que no te conozcan, quiero que nos cuentes brevemente quién es Andrea Vergareche y cómo acaba siendo un lápiz nómada. Bueno, pues Andrea Vergareche es una chiquilla curiosa del norte de España, a la que siempre le ha gustado mucho los desafíos, las cosas nuevas y jugar, aprendiendo y la creatividad. Llegué a ser un lápiz nómada porque, bueno, en 2012 viajé a México por una beca de estudios, yo soy licenciada en Bellas Artes, y bueno, eso me llevó a seguir queriendo recorrer el mundo y haciendo trastadas creativas allí a donde voy. Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar de eso específicamente en esta entrevista. Vamos a hablar de arte y de tu principal pasión, ¿no? Que es hacer arte. Que empezando, ¿qué tipo de arte hace Andrea? Bueno, a día de hoy lo que más hago sobre todo es dibujar, es ilustración, básicamente. También tatúo y bueno, hace poquito me acabo de animar con la animación, mis primeras temas de contacto. Y bueno, también hago murales, es lo último que hago. Antes pintaba al óleo, pero bueno, al final eso requiere un estudio, requiere estar un poco más quieto y se complica. Así que sobre todo le doy más al lápiz ahora. Muy bien. ¿Qué tipo, tienes algún estudio relacionado con el arte? Sí, soy licenciada en Bellas Artes. Bueno, soy hija de madre pintora, también licenciada en Bellas Artes, lo que incluye... Siempre al final he estado con ella desde pequeña, en vez de llevarme a la guardería me llevaba a sus clases de dibujo y bueno, sí, soy licenciada en Bellas Artes y he podido hacer un intercambio en la UNAM también, en México. Muy bien. Bueno, yo conocí a Andrea en un evento viajero y bueno, me sorprendió cuando me contaba lo que hacía mientras viajaba, ya me contó, como ha comentado, que tatuaba y que pues ellos le reportaba unos ingresos que le permitía pues alargar ese viaje. Entonces quiero, Andrea, que me cuentes un poco de eso para aquella gente que le guste el tatuaje y que te esté interesada. ¿Cómo lo hacías tú para tatuar en el viaje? ¿Cómo vendías estos tatuajes? Y una curiosidad, ¿la máquina de tatuar pesa en la mochila? La máquina de tatuar, realmente la mía muy poca, uso una rotativa italiana que es prácticamente minúscula, llevo solamente una además, entonces me pesa como 300 gramos, algo así. Aparte llevas el resto del equipo que ya puede pesar un poco más, pero a lo sumo es un kilo y algo, si te llevas dos máquinas, 2 kilos, estás, pero realmente no supone un gran peso en la mochila. Al final los clientes se dan como todo en el viaje, ¿no? Como todo lo que se da en el viaje, va viniendo. Si te quedas en hostales, es un sitio estupendo para encontrar viajeros que al final quieren llevarse un recuerdito, ¿no?, del viaje. Siempre digo que en Bolivia las llamas fueron un hit. Pero... y bueno, al final se va dando. Te llevas tu material en la mochila, encuentras así los clientes y, bueno, manteniendo, como por supuesto, las reglas de higiene y todo lo que tiene que tener un estudio de tatuajes normalmente. Tengo un post por ahí en el blog para los que preguntan y quieren saber más a fondo. Y bueno, así, poco a poco. Muy bien, lo linkearemos el post para que luego quien quiera entrar un poco más a fondo en cómo lo hacías, que bueno, pues que lo sepa. Entonces, bueno, Andrea, a ti, haciendo todo este tipo de cosas que hacías, ¿no? Hacías murales, hacías ilustración, hacías tatuajes, ¿te ha dado para vivir mientras viajabas con los ingresos que esto te reportaba? No sé si dado o ayudado. La verdad es que yo viajo con muy, muy poco dinero, que también es una clave, ¿no? Yo en Sudamérica tenía un gasto de 6, 8 euros diarios. Y entonces sí me ha servido bastante para mantenerme. La verdad que sí me ha conseguido para alargar el viaje, ¿no? Al final un tatuaje, bueno, lo cobrabas barato porque era Sudamérica, estás de viaje, pero te permite quizá, digamos, estar de viaje 4 días más, una semana más. Y así vas sumando junto con otras cosas y, bueno, sigues viajando, ¿no? Muy bien, era una forma también, pues eso, de estirar el viaje, ¿no? De permitirte siempre ampliar un poquillo más y darte más, bueno, más cobertura, ¿no?, a la hora de viajar. Sí, es una fuente de ingresos más, ¿no?, al final. Muy bien. ¿Y qué tipo de tatuajes te demandaban más cuando ese cliente? Porque al final es lo que has comentado, ¿no? Tendrías que establecer una confianza con esa persona y al final, pues, no sé, la curiosidad de, oye, tú haces tatuaje, hazme un tatuaje. ¿Qué te pedían? A ver, suelen ser cosas sencillas, ¿no? También porque yo estoy de viaje, entonces un tatuaje más grande implica varias sesiones, implica que yo me quede a esperar un proceso cicatrizado. Entonces suelen ser tatuajes bastante sencillos, ¿no? Y suelen ser recuerdos. Como te decía, en Bolivia, pues las llamas eran un hit, las hojas de coca, o representaciones de lo que cada para uno es el viaje, ¿no? Un árbol de la vida, una frase. Eran cositas pequeñas, la mayoría, que, bueno, pues creativamente quizá no me representan tanto desafío, pero sí me permitían seguir viajando y para los demás eran como un recuerdo en la piel de estos momentos que estábamos compartiendo, ¿no? Porque al final yo también soy una viajera más, ¿no? Sí. Qué guay. Pero... Bueno, Andrea escribe, bueno, en el blog que hemos comentado, que se llama Lápiz Nómada. Andrea, ¿cómo te ha servido el blog en tu profesión de artista nómada? ¿Te ha ayudado? Pues la verdad que sí, digamos que yo antes de salir de viaje tenía como un cierto desencanto hacia el mundo del arte, porque es un mundo bastante elitista a nivel de museo, de galería, ¿no? Sí. Y entonces, pues moverse ahí implica pues tener que estar ahí todo el rato, hacer amigos, como yo digo, dejarte ver y finalmente, pues no sé, es un mundo muy demandante y realmente cuesta mucho dejarse entrar, ¿no? Y entonces a mí la Lápiz Nómada me ha devuelto como esa pasión, ¿no? Es decir, realmente mi arte sirve, realmente mi arte puede llegar, puede servir. Sobre todo volver a disfrutarlo, ¿no? Y no preocuparte tanto de qué es lo que se lleva a nivel visual y todas esas cosas. Entonces, digamos que la Lápiz Nómada me ha devuelto un poco esa pasión, ¿no? Por lo creativo, por hacer el gamberro y por disfrutarlo, ¿no? Mientras viajo, además. Muy bien. Bueno, creo que al final es lo más importante, disfrutar lo que uno hace y bueno, que esté alineado con tus principios y con lo que tú quieres hacer en la vida y representa. Bueno, en cuanto has comentado, ¿no?, que cuando saliste de la carrera, pues estabas un poco ahí que no sabías qué hacer. ¿Qué consejo le darías a todos aquellos estudiantes que han terminado Bellas Artes y bueno, están un poco perdidos y no saben bien qué hacer, y bueno, pues también tienen ganas de viajar, como tenías tú? Bueno, que si de algo sirve Bellas Artes, es de rodearte de una tribu de gente creativa, increíble, muy loca y muy capaz. Pues eso, el tipo no te sirva para tanto y nadie te va a llamar a la puerta, ¿no? Pero tenemos ideas y al final tenemos la gente alrededor para poder desarrollarlas, y entonces que hagan piña, que hagan tribu, que crean en sus ideas, en sus proyectos, y que los monten, que no esperen que nadie venga, ¿no?, a llamarles, a darles un empleo, que además es mucho peor. O sea, si tú te montas tu historia, es la tuya, ¿no? Entonces, que se pongan, que creen, que al final quien lo hace, ves que tira para adelante, ¿sí? Muy bien. El consejo sería ese, ¿no? Que emprendan, que... Que hagan algo que les guste, ¿no? Sí, y que lo tiren la idea para adelante, que crean en ella... Y que tienen una tribu alrededor muy fuerte que se hace, ¿no? Muy bien, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y todos los amigos que tengo que han estudiado Bellas Artes son personas muy creativas, muy, muy inquietas, siempre con muchos proyectos. Y bueno, creo que es verdad que no hay mejor consejo que ese, que al final estar con las personas que tienen tus mismas motivaciones, tus mismos intereses y trabajar juntos, pues es la mejor opción. Vamos a entrar un poco más en tu viaje, ¿no? En el viaje ese que te cambió un poco la vida y que te... Bueno, y que al final te hizo ser un lápiz nómada, ¿verdad? Cuéntanos un poco acerca de ese viaje. Bueno, pues yo estaba en México, era la tercera vez que viajaba allí, que era donde yo había estado por la beca esa de estudios, y estaba trabajando en Cancún, en un restaurante de... omitamos la palabra... Porque, bueno, yo tenía la idea de que Cancún, el Caribe, el mexicano, quería ir allí, buscar un trabajo de camarera, lo que fuese, en lo que poco a poco conseguía como estabilizarme. Y la verdad es que me cansé del paseaje idílico solo para turistas, no para residentes, de la casa ideal que hay que pagar a final de mes, de la relación, todo lo que nos han contado, ¿no? Ese combo. Uh-huh. Que al final de repente sientes que te está ahogando, que te oprime y que día tras día vas pasando y que realmente te preguntas un poco qué estás haciendo ahí dentro, ¿no? Y de un día para otro decidí que compraba un vuelo a Argentina, que yo me iba a visitar a una de mis mejores amigas que tengo ahí y otro amigo que tengo en Paraguay, y que pues ahí veía lo que pasaba, pero que yo me iba. Y así empezó el viaje, ¿no? O sea, con un de repente, pues me voy. Pues compré un vuelo a Argentina, esto no es para mí y yo necesito ver qué pasa y me voy. Y me fui. Muy bien. Bueno, cambiaste al final, ¿no? Porque esa situación de... Bueno, de no estar a gusto, de estar cansada, ¿no? Era peor que la conformidad de seguir ahí, ¿no? De seguir aguantando. Sí, al final pues era una idea que yo también me había hecho, ¿no? Un plan. Y bueno, hay que saber cuando también, por mucho que tú ya lo hayas ideado, no te satisface, ¿no? Y no es para ti. Bueno, pues a otra cosa, mariposa. Muy bien. Cuéntanos un poquillo el recorrido que hiciste y los países que visitaste. Bueno, yo volé desde México a Buenos Aires, en Argentina. De ahí subí luego para Iguazú, por el este. Entré para Paraguay. De ahí volví a bajar luego a Argentina, hacia la parte de Humahuaca y de Salta y todo eso. Pasamos a Bolivia, hice el Salar de Uyuni. Luego me fui para la parte de Samaipata y Santa Cruz, para el este. Después fui a La Paz, llegué a Perú, luego fui hasta Ecuador y de ahí pasé a Colombia, donde la recorrí más o menos no entera, porque es muy grande, pero lo que pudimos, vale, también. Sí. Muy bien. Bueno, ¿país que más te sorprendió? ¿Cuál fue? Creo que Bolivia. No me esperaba, no tenía muchas ideas y la verdad es que me enamoró. No sé, me tocó adentro Bolivia. Muy bien. Andrea habla mucho en su blog de cómo es el viajar sola, ¿no? Pero ella realmente no viaja sola. ¿Quién es esa pequeña acompañante que siempre lleva Andrea? Bueno, es Andreita, ahora está ahí mirándome desde la ventana. Es la marioneta que hice en México para, pues eso, para no viajar sola y tener compañía. Muy bien. Y bueno, no quiero adentrarme mucho en el tema de viajar sola porque, bueno, eso daría para un episodio más. Pero, ¿cómo ha sido tu experiencia siendo mujer y viajando sola? Pues ha sido muy gratificante. La verdad que apenas ha habido momentos malos, digamos, de lo que se espera de viajar sola. Y sobre todo me ha demostrado a mí misma que perfectamente puedo, que no hay ningún problema por cuestión de género. Tienes que tener quizá un cuidado extra, pues quizá. Pero bueno, que es como la vida misma, ¿no? Al final. y que eso, que puedo, la libertad de poder elegir, la independencia y la autosuficiencia, y eso, te da un poder y una libertad y decir, puedo hacer lo que quiera y cuando quiera, que es vital, es fenomenal. Sí. Muy sí, bien. Es un empoderamiento también, ¿no? O sea, yo, eso, ya se fuera es empoderarse también. Sí, sí, totalmente, estoy totalmente de acuerdo que al final, bueno, el siglo, este siglo es el siglo de las mujeres y hay que empoderarse en todos los sentidos y en todos los ámbitos. Bueno, hablando de autosuficiencia, de libertad, de todo eso que te ha aportado el viaje, y bueno, en Viaje de Crece y Enriquece también hablamos mucho de eso, de, del desarrollo personal, ¿no? Y el impacto que tiene el viaje en la vida de las personas. ¿Cómo era Andrea antes de viajar, antes de ese gran viaje, y cómo es ahora? ¿En qué le ha cambiado principalmente? Bueno, a ver, yo siempre he sido un poco cíclica, entonces tampoco creo que haya un antes y un después, como tal, o sea, sí, pero no como toda esa diferencia que cuaja, ¿no? Siempre ha habido como pequeños saltos. Era más miedosa, digamos, ¿no? Creo, o sea, siempre he estado, bueno, un poco kamikaze, pero sí es verdad que igual veía el mundo más grande, ¿no? Y más, me daba un poco más de susto todavía. Era quizá más pesimista también, ¿no? Un poco, o sea, ahora es como todo se puede y ya no hay imposibles, ¿no? A tomar por saco, ¿no? Claro que sí. Hacer locura está bien, ¿no? Aunque sea recorrer sola a Sudamérica o pensar que todo hacer así en el mapa, ¿no? Era menos autosuficiente también, o sea, estaba en México, estaba sola, ¿no? Pero sí dependía un poco más quizá de un entorno, de unas personas o, pues eso, una pareja o algo así que tuviese un sí, ¿no? Podría ser. Pero bueno, sí, podría ser, o sea, esas tres cosas destacar, ¿no? Sobre todo. Muy bien, autosuficiencia sobre todo, ¿no? Y bueno, yo creo que también eso, independencia, ¿no? El que... el todo de, bueno, hacer lo que tú quieres en el momento que tú quieres y que nadie te ponga pues esas barreras por cuestiones de género, por el hecho de viajar solo, viajar sola. Sí, menos apatía también quizá, ¿no? Justo como más, pues eso, te das cuenta de todo lo que se puede hacer en el tiempo que tenemos. Muy bien. Cerrando ya un poco la entrevista, y bueno, te voy a hacer unas cuantas preguntas que siempre le hago a todos los invitados que se pasan por aquí. Cuéntanos, Andrea, que bueno, recomiéndanos un libro que te haya inspirado en tu viaje o en tu vida. Bueno, uno o varios, venga. Uno o varios. Bueno, en mi vida te podría decir así a bote pronto El Lobo Estepario, por ejemplo. Desencuentros de Sepúlveda, que son relatos cortos. Así últimamente, por ejemplo, acabo de leer El camino del encuentro de Bucay, que me ha gustado mucho también. Y no sé, así creo que sí, esos son los que te podría mencionar ahora mismo. De viaje leí mucho a Vargas Llosa, pero vamos, fue mala idea porque acabé en Piura y me fue un poco mal. No, bueno. Es que viaje con los libros no siempre es buena idea, no sigan los libros. Sí, la verdad es que bueno, viajando y cada libro que llevas, pues eso puede tener un gran impacto en el viaje que estés haciendo, sí. Y hay que tenerlo en cuenta. Intercambian, es curioso, ¿no? A mí me llegó uno de viajar sola al principio del viaje, luego llegó Vargas Llosa, luego me regalaron otro. Te van llegando cosas, curioso. Llevabas libros de papel, ¿verdad? Sí, y es tremendo porque se van acumulando en la mochila y al final dices, pues, ya llevo seis, tengo que liberar, no, toma, regala libros, ¿qué quieres? Muy bien. Próximo avión, próximo proyecto de Andrea, en los meses venideros. Estoy efervescente, tengo la cabeza así ahora mismo como diciendo, ¡ay, no, mira, me quiero ir a todos los lados! Sé que otoño, me voy en otoño y tengo varios planes en la cabeza, no sé si hacer house sitting Asia, quizá Oceanía, no sé si irme a Norteamérica a trabajar ahí y luego bajar. Tengo un proyecto de murales que estoy también efervesciendo en la cabeza, pero que todavía es... no sé, otoño me voy, ya os contaré a dónde. Muy bien. Has dicho house sitting, ¿verdad? ¿Puedes aclarar lo que es para aquellos oyentes que no sepan exactamente lo que es el house sitting? Es como, digamos, un couchsurfing, digamos, imaginemos una plataforma, pero es si tú tienes una casa y te vas de vacaciones, puede que tengas un perro, una huerta, algo que necesite una persona ahí, pues tú le dejas a alguien vivir en tu casa a cambio que él te cuide por un tiempo. Yo lo conozco por Mala Libido, de Camino Mundos, que creo que es una... Eso, ha vivido y ha viajado por el mundo así y a mí se me cae la baba, ¿no? Creo que es fenomenal para poder irte, tener un sitio donde estar y poder viajar slow, ¿no? Escribiendo y disfrutando de los lugares. Muy bien, pues bueno, veremos dónde acabas ahí en Tulo, en Lápiz Nómada. Bueno, una pregunta que le hago a todos los invitados, Andrea. ¿Por qué crees tú, por qué consideras que todo el mundo necesitaría viajar al menos alguna vez en su vida? El mundo es muy grande y no moverte de tus 10 barrios es como ¡ah! No, a ver, porque es una experiencia, o sea, la vida para mí, yo siempre digo que viajar y vivir son como sinónimos, ¿no? La vida tiene, pues eso, pequeños viajes dentro y es una forma de conocer, de expandir la cabeza, de ver lo que hay más allá, de ver otras formas de pensar, de comer, de cocinar, de andar, de entender, de hablar. O sea, ver que el mundo realmente es muy grande y que lo que nos han enseñado es una parte ínfima. Y que, pues eso, que hay un montón de posibilidades. Muy bien. Somos muchos adentro, que podemos descubrirnos todo el rato, es muy divertido. Muy bien. Sí. El viaje con una palabra, Andrea, para ti es... Vida. Es vida. Muy bien, Andrea, pues... Muchísimas gracias por estos minutos que has estado hablando aquí y compartiendo, bueno, tu experiencia en Viaja, Crece y Enriquece. Creo que, bueno, hoy el que te escuche se va a llevar inspiración y por lo menos a mí ya me has inspirado para empezar con ese gran viaje. Y bueno, espero que a muchísimas personas más, estoy seguro. ¿Dónde te encontramos? Bueno, me encontráis en lapiznomada.com, en las redes, en Facebook, /blog lapiznómada, @lapiznómada para Twitter y @vergareche con B y con CH para Instagram. Muy ¿también? Bien, Andrea. Para las imágenes también me... Muy bien, pues muchas gracias. Espero verte pronto. Vale, pues lo mismo digo. Aunque sea en la ruta. Venga, un besazo. Un beso, Andrea. Hasta la próxima. Hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que hayas aprendido mucho con Andrea y que te haya inspirado tanto como a mí. Te espero en los comentarios. Puedes comentar lo que quieras. Tanto Andrea como yo te contestaremos y, bueno, con todo el gusto del mundo. También recordarte, bueno, que si no has escuchado el último episodio, te recomiendo que cuando tengas tiempo lo hagas. Esmeralda de Nomad Club nos contó cómo ayudar a nómadas digitales siendo un nómada digital. Decirte por último que te puedes suscribir al podcast de la gente que no se conforma tanto en iVoox como en iTunes. Y también puedes dejar una reseña en iTunes, con lo que estarás colaborando a que este programa pues tenga más visibilidad. Sin más, te veo la semana que viene y recuerda, nunca te conformes. Un abrazo.